pues ya forma parte para muchas generaciones de la nostalgia. Qué increíble que hayan pasado ya tanto tiempo. De 1967 de esta obra Hair a ahora hay muchos años. Hay muchos años, hay 48 años. Todo medio siglo. Sí, medio siglo de esta irrupción de la música rock en una obra tipo ópera, ¿verdad? Con un libreto, con una historia, con un... En fin. Bueno, ya hablaremos de la ópera rock esta noche. Ya sabe que Los Contertulios es una emisión de Radio Educación. Estamos en Ángel Urraza 622 en la Colonia del Valle y en el 1060 de amplitud modulada. Aquí está su casa y aquí está la mesa de la charla para que nos acompañe un rato, un ratito, una hora. No está mal, sírvase su cafecito. Dispóngase a escuchar ópera rock y algunas historias, algunas ideas en relación al tema que ha escogido para esta noche Víctor Quiroga, ¿verdad? Que déjeme decirle que mis compañeros Mario Méndez Acosta y Víctor Quiroga andan un poco perdidos en el espacio, pero no creo que tarden mucho. Ahorita haremos un enlace con Víctor, pero déjame saludar primero a Billy Evinter, que está aquí estamos. En cuerpo y alma, sí, en la reunión, y pues saludamos al público con mucho cariño. Y el tema de hoy es el ópera rock, es el rock estilo operístico, ¿no? Uh-huh. Estilo. Pero es más bien la ópera tipo rock. Ah, bueno, también tienes razón, la ópera. Sí, es bigénero, ópera rock. Puede ser masculino o puede ser femenino, no importa tanto. Nació en el siglo XX y muchas canciones, sobre todo, y hasta películas han sobrevivido de aquellos tiempos. Y vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de eso. Tenemos en la línea, ¿sí? Pita, a Víctor Quiroga. Ahí estás, Víctor, ¿nos estás escuchando? Sí, Jaime, ¿cómo no? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Pues en un embotellamiento, no del que te estás imaginando, sino hay por aquí alguna manifestación, algo así. Estoy por llegar, pero todavía no llegó, ¿cómo ves? Pues bueno, ni modo, así es la ciudad en estas... Puede hacer su pregunta. Sí, ¿por qué no lo...? Sí. ¿Te acuerdas de la pregunta, Víctor? ¿Cómo no? A ver. Mira, José el Soñador, sí, fue una ópera rock que se hizo una versión aquí en México. Sí. Y tú sabes que durante el desarrollo de la historia hay un narrador. Sí. Entonces, a ver qué nos diga el auditorio. En esa primera versión de José el Soñador, ¿quién narraba la historia? Es una persona famosa, desde luego. Ok. ¿Qué personaje famoso era el narrador de la ópera rock José el Soñador, que tuvo mucho éxito en México, ¿no? Así es. ¿Verdad? En los teatros que estaban en la avenida Cuauhtémoc, que ahí empezaron. Sí, claro. Sí, sí, sí. A ver, si nuestros amigos radioescuchas se acuerdan quién era el personaje que narraba José el Soñador, pues llámenos, por favor, al 4155-1060-01800-080-1060. En las redes sociales, Facebook, Los Contertulios, Twitter, @Los Contertulios. Tenemos un regalo, Víctor, para nuestros radioescuchas, los que contesten rápida y sabrosa y rockeramente esta pregunta que haces. Y les vamos a decir cuál es el regalo. Ahora regresamos. Todos querían entrar a la clase que impartía Gerd Simmel. Sin embargo, solo sus discípulos, jóvenes que él consideraba brillantes, podían participar en los seminarios privadísimos que organizaba en su casa. Simmel es considerado uno de los padres de la sociología moderna. Su pensamiento no solo influyó sobre autores con los que él mantuvo proximidad, como Max Weber, con quien fundó la Sociedad Alemana de Sociología, sino en los jóvenes pensadores de ese tiempo. Hoy tenemos para ti el libro Georg Simmel, escrito por el teórico social de origen inglés David Frisby. Este trabajo aporta una introducción a los escritos sociológicos más importantes de Simmel, así como una sólida argumentación para reconsiderar su obra. Los contertulios te regalan el libro Georg Simmel, escrito por David Frisby, parte de la colección Breviarios, editado por el Fondo de Cultura Económica. 4155-1060. Ya estamos de regreso. Y bueno, sí, tenemos este libro sobre el sociólogo Simmel, que estuvo, bueno, era prácticamente desconocido, hasta que, desconocido para las grandes, para los grandes públicos, desde luego, era muy muy conocido para su grupo de alumnos, para su academia. Y los breviarios del Fondo de Cultura Económica nos entregan este libro de Frisby sobre Simmel. Un sociólogo que no debemos de perder sus puntos de vista sobre esta gran disciplina tan apasionante que es la sociología. Los breviarios, decía don Pepe Alvarado, en los breviarios está viva la tinta de muchas asambleas de libros. Gran colección, gran aventura editorial, los breviarios del Fondo de Cultura Económica. Bueno, ese es el libro que tenemos para usted. Ahí estás, Víctor. Aquí estoy, fíjate que podemos empezar con pues, el origen justamente de la ópera rock. Recordemos que así como la ópera se originó en el siglo XVI por los escritores italianos tratando de pues reproducir lo que eran los ditirambos griegos, los años 60 algunos grupos de rock empezaron a hacer lo que después se llamó álbum concepto. ¿En qué consiste esto? Recordamos que, bueno, cualquier disco tiene varias canciones con diferentes historias, diferentes temas. Al grupo Who, el famoso grupo Who, al escandaloso grupo Who, se le ocurrió a Pete Townshend, el líder, escribir una historia en partes, es decir, la primera canción, que tiene una determinada melodía, pues contaba la primera parte. La segunda canción, que tenía otra melodía, contaba la segunda parte de esa misma historia. Ópera, que ahora le llamaríamos una mini ópera rock, porque dura 9 minutos, traducirlo al español de un nombre gracioso, porque se traduce como un rapidín mientras él está fuera, ¿verdad? Sí, claro. Se trata de la historia de una chica que es abandonada por su novio, pero pasan los meses y el novio pues no regresa. Y ella tiene la oportunidad de tener relaciones sexuales con un trailero, ¿verdad? Y, bueno, pues llega un momento que se siente muy culpable de lo que hizo. Cuando su novio regresa, pues le cuenta lo ocurrido y termina entendiéndola, ¿verdad? Y se reconcilian. Pues este es el primer momento que en algunos historiadores cuentan que sería el inicio de la primera ópera rock, ¿verdad? Sí. Esta obra de Who. ¿Qué te parece, Jaime? No, pues sí, muy bien, muy bien. Her es considerada, pues, el inicio como gran género, ¿no? Así es, porque recordemos que Her, como ya se dijo, esta de cabello, se hizo pública en 1967, pero ya Who presentó su álbum concepto un año antes. Sí. Por eso, digamos, es es precursora de lo que después pues se desarrollara como las grandes óperas rock. Exacto. Inicialmente pues se desarrolladas por Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, por ejemplo. Por ejemplo. O por muchos otros, David Bowie, los Kings, Lou Reed, Jethro Tull, Frank Zappa, Pink Floyd. Efectivamente, porque fueron las grandes bandas de rock, las buenas grandes bandas de rock, las que siguieron el ejemplo. Claro. Bueno, una de mis preferidas es La Pared, o The Wall, de Pink Floyd, no solamente porque tiene una historia muy, muy interesante sobre la psicología, vamos a decir, de un hombre atormentado, porque también es una crítica de la sociedad, y además la música pues, es excelente. Sí, claro. Déjame saludar a Mario, que viene llegando con nosotros. Mario, sí, Mensa Costa. Es que parece que hubo una marcha del orgullo gay por aquí y no nos dejaba llegar. Bueno, entonces, pues. Pero qué tema tan interesante es hablar sobre una nueva forma musical, ¿no? Que se forma precisamente durante nuestro tiempo, en nuestra experiencia, ¿no? Yo me acuerdo los estrenos de Hair en México, en Acapulco, por ejemplo, eran absolutamente revolucionarios y causaban toda una conmoción social, ¿no? Intentos de censura y demás, ¿no? Después llegó una todavía más escandalosa, se llamó O Calcuta. Sí. O Calcuta, que era esa, pues es un juego de palabras que si se ve en francés es calque tu a o así. Y no sabía eso. Calque un juego de palabras. Sí. Calque tu a. Yeah. O sea, o que trasero tú tienes. Uh-huh. Y claro, pues era toda una atrevida la pieza. Una atrevida, pues sí, había muchos desnudos y todo esto. Sí. En la obra, ¿no? Duró años. En Nueva York, todavía está produciéndose. Sí. Sí. A mí me tocó en el año 80 y pico verla en algún teatro de Manhattan, y efectivamente pues era ya no era un escándalo, ya habían pasado las épocas del escándalo, ¿no? Actualmente no nos ruborizamos por nada. La gente bostezaba. Veía un Calcuta, cosa que a finales de los 60 era un escándalo tremendo. Pero después viene la reacción y surgen por lo menos dos óperas rock con temas religiosos, ¿no? Una, desde luego, pues es Jesucristo Superestrella. Sí. En donde, pues con mucho tacto, muy bien, con gran calidad musical, precisamente Andrew Lloyd Webber logra una representación de los últimos días de Jesucristo. Uh-huh. Y su relación con María Magdalena, la traición de Judas, el juicio, la representación de Herodes como un ser sensacional, un personaje malévolo, pero que recordaba un poco al Nerón de Peter Ustinov, los malvados, cómo se todo el Sanedrín que se reúne para condenarlo, ¿no? Y la agonía de Cristo, ¿no? Que pregunta por qué le pasa, por qué le tiene que suceder esto, ¿no? Es una cosa extraordinaria que que pues revoluciona. La otra obra también relacionada con la religión es Tony. Tony, que es una también una versión del Evangelio. Allá está una crucifixión, claro, situada en la época moderna, esa es la diferencia. Hay otra, José el Soñador. José el Soñador, que viene a ser la historia de José en Egipto. Sí. No vayas hermanos a decir quién lo narra, porque esa es la pregunta de Víctor. Ah, bueno, muy bien, sí, ¿eh? Sí. Sí, no, desde luego. Y la música de Pete Townshend es la de Tommy, que sí, lo logramos ver. Y hay varias más que se van por esa vena. Sí. Aquí en México, A la Triste trajo algunas. Desde luego, la de Pink Floyd y Muro. Cuadrofenia. También. O por lo menos, si no las trajo, sí trajo las películas. Las películas a sus cines, sí. A sus cines, sí. Sí, que era una forma de espantar a la burguesía, ¿no? Sí. Y sobre todo de Wall es el hecho de cómo se convierte a los niños en simples tabiques de un muro, ¿no? Sí. En lugar de individuos. Y son unas melodías que pues todavía conmueven, ¿no? Entonces, todo un género, y sigue produciéndose. Hay discusiones sobre si West Side Story puede considerarse una ópera rock, aunque hay algunos números que sí lo ubicarían en ese ámbito. Es claramente una precursora, ¿no? Con música de Leonard Bernstein. Sí, sí, yo diría que está más bien en la... ¿Qué opinas, Bill? En el grupo de por ejemplo, por Jambés, de ese sí, tipo, más cercano al jazz y a la música de concierto, sí. ¿No, Billy? Sí, pues The West Side Story en español se llama Amor sin Barreras. Amor sin Barreras, y pues todo es una época que impactó, ya sí. Sobre todo a mí me impactó lo de The Wall, o sea, el muro o la pared. Curioso, en español tenemos muro o pared. A veces utilizamos muro por todo el conjunto, y la pared es más bien la fachada de un muro. La pared en inglés todo es The Wall, ¿ya? Sí, por eso se dice una mosca parada en la pared. Yeah, en la pared. En la pared. Uh-huh. Pero no en el muro. No. El muro no tendría mucho sentido. No. Porque además el muro tiende a ser como de mampostería o de... Sí, todo conjunto tabiques, sí. De piedra y de... No, una mosca parada en el muro. No, sí, no llamaría la atención. No, la pared de Berlín no queda, ¿verdad? Tampoco. The Wall of Berlin. ¿Qué año? 1989 cayó, ¿verdad? Sí. Y la hirieron en 1961. Yeah. Sí. Pero la ópera rock es de 79, son 10 años antes. Bien, ¿no? Sí, The Wall de Pink Floyd es británico. Los ingleses han sido los grandes pioneros en este género, Alan Parker, y se hizo la película en base al álbum de Pink Floyd, The Wall, ¿sí? O sea, el muro o la pared. El guion fue escrito por Roger Waters. La película es altamente, aquí dice, metafórica y rica en simbolismo y sonido, sí, innegablemente presenta pocos diálogos y es llevada principalmente por la música de Pink Floyd. Contiene 15 minutos de secuencias de animación creadas por el ilustrador Cyril Scarfe y Roger Waters para las cuales describo una pesadilla basada en los bombardeos alemanes sobre Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial. También aparecen referencias al esposo del protagonista y a su vida en general. También incluyo buena película, tremendo éxito taquillero. ¿Costó? ¿Cuánto costó? 12 millones de dólares. Recaudación, 22 millones, o sea, casi... Doble. 10 millones ganó el conjunto creador. ¿Año en qué año? 1982. ¿Sí? La película. La película, sí. Correcto. Y esta película, sí, me costó tiempo de entrar, colas y colas y colas. Este fue en aquellos tiempos de 82. Dura 95 minutos. Y así hay muchas óperas rock de aquella época, en la década de los 60. Tengo aquí Hair, que ya mencionamos. Aquí The Pretty Things, la primera ópera rock publicada. The Who con Tommy, segunda ópera rock. The Kinks, ya mencionó hasta todos esos grupos. Sí. Hay una de la de Kinks, que era el conjunto musical. Sí, yo tengo todo Arturo, los discos. ¿Eh? Arturo o el, la, el declive, el, y, la declive y la caída del Imperio Británico. Sí, ¿no? Así se llama. Una satírica llena de éxitos. Mucho éxito en Inglaterra, precisamente. Sí. Se ve, aunque algunos lo consideraban una imitación de Tommy, no es así, tiene un tono totalmente diferente. Sí, y además, bueno, muchas de estas las conocimos solamente por disco, nunca las vimos en como película, como, bueno, no se hicieron películas, sí, tampoco no, sí. Se hicieron obras de teatro, salvo los grandes éxitos. Discos, sí, tengo paquetes de discos, sí. Ya de 78 revoluciones, sí. Discos de aquellos. No, de 33. Bueno, ok, ¿no? De 78 bien. No. Ok, sí. Pero bueno. ¿Qué estabas haciendo cuando se estrenó Jesucristo Superestrella? ¿Y todos, no te acuerdas? ¿En qué andabas? Aquí en México, sí. Sí, pero ¿qué estabas haciendo? ¿Qué estaba yo haciendo? Sí, sí. ¿A qué te dedicabas en esas épocas? Pues siempre he sido traductor. Ajá. De acuerdo. Uh-huh. Y llegué a mí, bueno, te puedo decir cómo llegué a establecerme. El mercado necesitaba idiomas poco conocidos. Alemán sí es conocido, desde luego, pero había pocos traductores, y yo estudiaba sueco y danés, y así aumenté mi acervo lingüístico para establecerme como perito traductor. Mira, es de 1970. ¿Qué cosa? La ópera rock Jesucristo Superestrella. Ya, sí. Es de 1970. La década de los 70. Sí. Hay otros de esa época, David Bowie, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, 72, ¿ya? Jethro Tull, Thick as a Brick, grueso como un ladrillo, Genesis, The Lamp Lies Down on Broadway, La Oveja Yace en Broadway. Es una de las óperas rock más conocidas del rock progresivo. Y así fue el principio en los años 70. ¿Sí? Frank Zappa y Pink Floyd, The Wolf, es de 79. El garage de Joe, ¿cómo se llamaba la de Frank Zappa? Frank Zappa, en sí. 79, ya, sí. Muy bien. Se llama Joe's, o sea, de Juan o de Joe. Uh-huh. El garage de Joe. Sí. Bueno, vamos a una pausa, ¿no? Ya está aquí. Sí. Ya llegó. Quiroga, ya llegaste finalmente. Así es. ¿Eh? Sí. Sí, hueles a embotellamiento, ¿eh? Sí, seguramente. ¿Da tiempo de comentar? No, vamos, ¿qué te parece si primero recuerdas? Una pausa. Sí, nos recuerdas la pregunta y ya regresamos. Sí, en esta primera versión de José el Soñador aquí en México, ¿quién narraba la historia? Desde luego es una persona famosa. Bueno, es que estamos hablando esta noche, por consejo de Víctor Quiroga, de las óperas rock. Entonces, las óperas rock. Entonces, vamos a una pequeña pausa y regresamos con ustedes a los contertulios. Más rock, ¿qué ópera? Nuestro teléfono en cabina es 4155-1060. Bueno, pues sí, es Jesucristo Superestrella, ¿se acuerdan? Esta, la película es de Norman Jewison y con Ted Neely, Carol Anderson, Yvonne Elliman, ¿se acuerdan de Yvonne Elliman que cantaba esa canción? Es, ella no es sé María, cómo amarlo. Ella es María Magdalena. Sí, cantaba esa preciosa canción, no sé cómo amarlo. Barry Denen, esta película sobre la música de Andrew Lloyd Webber y las letras de Tim Rice. Justamente a eso quería llegar, porque fíjate, tiene una importancia cultural y social este tipo de obras, porque es una época de rebeldía juvenil. Tú sabes, el 68, cómo convulsionó al mundo, ¿no? Los movimientos estudiantiles de París, de México, etcétera. Entonces, el joven que estaba disfrutando del rock un poco despreciaba la música académica, sinfónica, operística, como que era ya algo abandonado. Pero cuando estos artistas empiezan a ligar su obra rockera con algo parecido a la ópera, pues por un lado nos obligan, como jóvenes, a voltear hacia aquello que estábamos antes despreciando. Pero por otro lado también obliga a las bandas a aumentar su calidad, porque si bien la ópera rock es estridente, utiliza lenguaje más popular o más crudo, no debe perder la calidad, porque si no, entonces no sería una ópera rock, sería un intento de ópera, o sería otra cosa, porque tiene que las óperas rock que han funcionado y que han continuado, y bueno, tienen excelentes voces, ¿verdad? Y la musicalización, los músicos, aunque sean rockeros, pues son maravillosos músicos, ¿no? Estoy pensando en Who o Pink Floyd, etcétera. Eso es por un lado. Por otro lado, las letras. A pesar de que Andrew Lloyd Webber es el gran creador de la siguiente fase de la ópera rock después de las grandes bandas, hay que reconocer que su escritor, su gran escritor fue Tim Rice, porque cuando ellos se separan, Webber sigue produciendo N cantidad, por lo menos 10 óperas rock posteriores, de las cuales una o dos le funcionan realmente, como El Fantasma de la Ópera y otro, que ya no escribe Tim Rice. O Evita. Evita si la escribe Tim Rice. Excepto Cats, pero ¿sabes por qué? Porque toma la letra de T.S. Eliot, obviamente, ¿no? Eliot escribe una serie de poemas relacionados con los gatos, y eso inspira a Andrew Lloyd a hacer su ópera, pero basada con esa letra, que por ejemplo Memory es todo un poema, es una melodía preciosa con una letra poética. Muy bien. Sí, estoy de acuerdo. Andrew, yo en Nueva York en aquella época vi muchas piezas, óperas o rock operístico de Andrew Lloyd Webber, y fue un genio, se puede decir. Su Memory, ya lo mencionamos, es una hermosura musical, ¿de acuerdo? Y Evita y cuántas cosas, y una pieza en puros ¿cómo se llama? Patines de ruedas, ¿cómo se llama esta? ¿Te acuerdas? Puros, es fascinante, ¿no? En patines de rueda. Ahorita no lo veo. Bueno, sí. Y me gustó mucho. Pero últimamente, pues ya los últimos 10 años ya no ha producido tanto. No sé, fíjate, no lo sé. Se Andrew Lloyd Webber. Ha perdido un poco esto, quizá. Y fíjate que se siguen produciendo, Sí. Lo que pasa es que ya no tiene el impacto que. Y no solamente en Broadway, sino en el resto del mundo. O sea, hay ópera rock uruguaya, ¿no? Venezolana. Aquí en México la primera ópera rock fue Cumán. Generada por el grupo Cristal y Acero. Sus integrantes crearon la letra y la música para la historia de un tipo que vivía en la selva, muy a gusto, hasta que citadinos empiezan a invadir la jungla y ahí empieza el conflicto. Tal vez no tenga las alturas musicales de otras, pero me parece una decente adaptación. La produjo Miguel Sabido. La cantante principal fue una Tatiana de 15 años. Ahí debutó como cantante. Y así en otros lugares, en Israel. Recientemente en París surgió Mozart Opera Rock. Que ya no es la música que estamos acostumbrados de Who y todo eso. No está tan pesado la música, es un poquito más romántico el asunto, pero sigue teniendo los elementos de rock, es decir, la guitarra eléctrica, la batería, etcétera. Y narra los sinsabores de Mozart en Salzburgo, ¿no? Su enfrentamiento con Salieri. Sí, siempre. Exactamente. Sí. En fin, entonces se sigue creando, pero pues ya no tiene el impacto que originalmente tuvo. Sí, aunque sigue, no, la creación ha sido amplísima. Drácula, ópera rock de 2005, basado en el libro de Bram Stoker, relatando las vivencias de un Drácula enamorado y soñador. Drácula. Y no se ha tomado como tema tantas historias. Nostradamus 2008, ópera metal que narra la vida del profeta Nostradamus, y así se ha cosechado en todos los cultivos, se puede decir, de lo que ha ocurrido en la historia para hacer la ópera rock. Y sí. Aquí también tengo de Mago de Oz. Hungría ha sido muy creativo para, ya, Mago de Oz, la leyenda de la Mancha, Mago de Oz relata la historia de Don Quijote de la Mancha. O sea, se puede invertir la cosa. No hay tema histórico importante que no sea tomado, no se haya tomado como tema para una ópera rock. Aunque El Hombre de la Mancha se saldría un poquito del esquema, porque no, no es, es no una, tiene es rock, rock, no, no, no, no, rock, no tiene los elementos. Pero él señala al Mago de Oz, que es un creador de ópera rock. El Mago de Oz es un grupo musical. Un grupo musical, sí. Sí, sí. Sí, bueno. Es un grupo musical, creo que es español. Sí. No sé, sí, pero creo que es español. Hay otra, muy famosa, Vaselina. Ah, sí. Sí, claro. ¿Verdad? Claro, Vaselina. Que era de la parte, digamos que... Fresa. Fresa de la ópera rock. José el Soñador lo era, ¿no? Sí, claro. De la parte fresa del rock. Luis, ¿sí? Sí. Y que, pues, apoyan en John Travolta en una de sus primeras decadencias y Olivia Newton-John como sí. Protagonistas principales, ¿no? Sí, que después darían ese trancazo tremendo de la música disco. Uh-huh. Fiebre de Sábado por la Noche. Sí. Bueno, no, antes, es antes. ¿Fiebre de Sábado es antes? Es antes, sí. ¿Qué Vaselina, de verdad? Antes que Vaselina. Mira, yo pensé que era al revés. Sí. Bueno, pues, tratando ahí de descifrar cuál fue la primera ópera rock, hay una versión, porque habíamos dicho que estaba Hair. Bueno, hay quien le llama ópera vita, eso porque no tiene los elementos del ritmo de rock. Tommy es la primera famosa ópera rock, pero la primera ópera rock propiamente dicha, según algunos historiadores de rock and roll, es Sebastian F. Sorrow. Es una ópera creada por un grupo de rock que se llama Pretty Things, Cosas Bonitas. Y es muy interesante, justamente para este programa me puse a oírla, y es qué buena música tiene esta obra, y es la vida de un... muy interesante, porque la primera canción es el nacimiento del personaje y la última narra su vejez. Entonces va narrando la vida, y es una vida tristísima, le pasan muchas cosas, pero también es una crítica social a los problemas de la guerra, que recordemos que muchos jóvenes en esa época estaban en contra de la guerra de Vietnam y todos esos desastres que había. Entonces esta obra, pues, de alguna manera también hace crítica a la guerra, ¿no? Sí. Aquí la representa con la muerte de su novia, que muere durante la guerra. Sí, estaba viendo la película de Fiebre de Sábado en la Noche, es de 77, y la película de Gris es de 78. Pero Gris es un musical. Es un musical. Y sí fue estrenado en 71 en Chicago. Mira, sí. Sí, con, claro. Obviamente con muchos, con otros actores, ¿no? Sí, sí. No con los íconos del cine, que eran esta pareja. Sí, que fue una pareja, pues, memorable, ¿no? Uh-huh. Del cine. Y que... yo creo que habría que mencionar en México el enorme trabajo que hizo en este terreno del teatro musical, ópera rock, más bien teatro musical, ¿no?, que hizo Julisa. Exactamente. Julisa, yo creo que todo mundo le tenemos un especial afecto a Julisa. Sí, sí. También Manolo Fábregas hizo mucho al respecto. Miguel Sabido. Miguel Sabido también se atrevió a producir ese tipo de obras. Sí. Bueno, vamos a una pausa, ¿verdad, Pita? ¿Nos recuerdas la pregunta, Víctor, por favor? Sí, en esta primera versión en México de José el Soñador, quién era la persona que narraba la historia. Bueno, llámenos por favor, 41-55-1060-01-800-080-1060. En Facebook, Los Contertulios, en Twitter, @ Los Contertulios. Vamos a esta pausa musical, rockera, y regresamos a Los Contertulios. Welcome to the camp, I guess you all know why we're here. My name is Tommy, and I became aware this year. If you want to follow me, you've got to play pinball. And put in your earplugs, put on your eye shades, you know where to put the cork. Hey, you getting drunk? So sorry, I've got you sussed. Hey, you smoking Mother Nature? This is a bust. Hey, hung up old Mr. Normal, don't try to gain my trust, 'cause you ain't gonna follow me any of those ways, although you think you must. Fotos, imágenes y lo que quieras proponer, envíalos a nuestro Facebook, Contertulios. Bueno, ya estamos de regreso y era, pues, por supuesto que Tommy del grupo Tahu, capitaneado por Pete Townshend, que, bueno, quedan vivos solamente dos de la alineación original de Dahu, Pete Townshend y Roger Daltrey, que es el cantante, el bajista, que se llamaba John Entwistle, y el baterista Kid Moon, ya fallecieron. Primero Kid Moon. Por cierto, le han dado el tema musical a todas las versiones de CSI, el programa de investigación criminal. Son el tema de cada uno de ellos, el original, que es Las Vegas, luego Florida, Nueva York, y ahora el Miami, el de Cibernético. Son temas de Who. Mira, Manuel Márquez Macías dice que tenía un grupo de amigos de prepa 2 y que este tipo de propuesta les pareció muy interesante. Su ópera favorita es Jesucristo Superestrella. Te manda saludos Billy Manuel Márquez. Manuel Márquez, gran amigo. Carlos Cruz, ajedrez, felicita también a los contertulios y al equipo de producción. Muchas gracias. Angélica Hernández, muchas gracias. Emilio Rodríguez Morales, hace un año fue a ver José el Soñador en el Centro Nacional de las Artes. Muchas gracias, Javier. Es el Centro Nacional de las Artes, es una buena costumbre aquí. Sí, más frecuentemente allá en Churubusco y Tlalpan, es un gran lugar. Javier Orozco recuerda la ópera de Amor sin Barreras, que aunque no es ópera rock, pero que bueno que la recuerdo, es extraordinaria, ¿verdad? Gabriel, que se inspira en Romeo y Julieta, ¿verdad? Sí, apenas llegó y lo presentamos en el club holandés con pero apenas llegó la música, nadie conocía, y al instante llama la atención esa música, es de Bernstein. Sí, sí, claro, claro. Creación musical y la película sobresaliente. Es y extraordinaria, la película extraordinaria. Llena de energía, brinco y baile, sí. Y el béisbol de Nueva York y las... Bueno, adelante. Bueno, Gabriela Sosa nos recuerda el show de terror de Rocky. Ah, sí. Una ópera que se montó en los años 80 que se llamó Hamlet, con Jaime Garza como Hamlet, Alma Delfina, era Ofelia, estuvo en el Teatro de los Insurgentes. ¿Evita es ópera rock? Sí. Sí, sí, claro. Belleza Mexicana por Twitter, le gusta mucho Amor Sin Barreras, sobre grupos marginales en Nueva York. Sí. Y su historia trágica de amor. Pues es Romeo y Julieta. Sí. Es Romeo y Julieta trasladada. Situada a Nueva York. A ese momento. Y por supuesto, The Wall. Somos rockeros de corazón. Le gusta su crítica al fascismo en la... Bien dicho. The Wall. Sí. Ruiste por Facebook. Le costó mucho trabajo aceptar la ópera rock, pues prefería la ópera tradicional. La única que ha visto completa en video es Cats y le gustó mucho. Entonces sí, no, le gustó. Muchas gracias. Sí, le gustó. Ruiste. Cats es increíble. Sí, es increíble. Y en México se hace una versión, se ha hecho una muy versión. Sí. Que no tiene, no pide nada a la versión norteamericana. He visto las dos versiones. Sí. Por Facebook. ¿Quién, cómo se llama? ¿Qué dice aquí? Rab and Hicks. Bueno. ¿Quién? No le entendí muy bien. Pero bueno, ahorita le decimos que Ernesto Martínez por Facebook, Jesucristo Superestrella, su ópera favorita. Carlos Cruz, muchas gracias por su respuesta. Elia Grijalva propone un tema. Un la tema, espiritualidad. ¿Eh? Espiritualidad. Muy bien, gracias. Bueno, bien, está bien. Gracias. En contraste con el materialismo, tal vez. El espíritu del materialismo. El espíritu, el espíritu del materialismo. El espíritu del materialismo. Sí, sería bueno. Sí, Beatriz Sánchez. Se están olvidando de mencionar que Plantón, claro. Que Plantón, sí, ahí actuaba un gran amigo mío que ya se nos adelantó, pero lo recordamos mucho, Juan Canedo. Luis Junco recuerda el show de terror de Rocky, también gospel, sí. Es claro. Así tal cual, Rab A N G I Y X por Facebook. The Wall de Alan Parker. Bueno, Alan Parker es el director de la película. The Wall es de Pink Floyd y Joe's Garage es desde, decíamos, de Frank Zappa, ¿no? Sí. Joe's Garage son las óperas. Joe's Garage, Frank Zappa. Sí. Sí, ¿verdad? Billy. Sí, sí, conocen el término de indie. Indie, no, sí. Está, sí. Sí, claro. Indie se refiere independiente. Se aplica sobre todo al cine. Al cine. A la música, no, también. También música. A la música, sí. A la creación, digamos. Bien. Al acto creativo que no está, que está al margen de la industria. Correcto, sí. Independiente significa que no está hecho, ya sea la música o la película, en un estudio magno de sí. grandes industriales, sino empresas. Han creado su propio mundo de música o película. Sobre sí. todo por las empresas, salirse sí. de el dominio de las grandes empresas de sí. Hollywood y de Broadway. Correcto. Of Broadway se llama, fuera de Broadway. Sí, Víctor. Sí. Una pregunta capciosa. A ver, para todos nosotros. Broadway es el centro del teatro en Nueva York y tal vez de muchas áreas del mundo. En Londres hay una zona equivalente que es West End. West End, sí. O sea, al oeste de Londres. La pregunta es, ¿qué distancia hay entre Broadway y West End? ¿Qué? Repite la pregunta. La distancia entre Broadway y West End. ¿Te refieres a dos calles? Sí. ¿No? ¿Eh? Una cuadra. Una cuadra. Porque en Manhattan, hay la West calle End. Que sigue de Broadway se llama West End. Sí. Una calle, bravo, okay. Muy bien. Bueno, mira, en el West End está el famoso teatro Haymarket, ¿sí? Donde se han estrenado muchas de estas grandes obras en Londres. Está sí. muy bien en Broadway actualmente. Sí. Mucho público, mucha asistencia y Éxito. Sí. Bueno, Broadway. Hay que reconocer que esto de la ópera rock, pues es mucho inglés, mucho de origen inglés. De acuerdo. Pero como decía, hay otros autores. Hay una obra que se llama Los Jaivas, Altura del Machu Picchu, de 1981. De ópera. Chile, ¿no? Sí, Chile, ópera. No. Bueno, pero. Ópera de rock folk. Sí. Chile, perdón. ¿Dijiste Chile? Chile, sí. Sí. Correcto. Porque se basa en los versos de Neruda. Sí, correcto. ¿Verdad? Y así hay en muchas partes del mundo varias óperas rock. No nada más inglesas. Muy bien. Sí. ¿Qué más? A ver, nos pregunta Rosa María Rodríguez de Ecatepec. Había una canción de Las Peñas que se llamaba El Sapo Cancionero. Bueno, yo me acuerdo que había una peña que se llamaba El Sapo Cancionero. Sí, pero había una canción, Cancionero. Un ¿quién la cantaba, a ver? Uy, pues era tradicional en Argentina. Sí, El Entonces, Sapo Cancionero no sé. Estaba en Ciudad Satélite. No sé aquí en México quién la llevaba a cantar, quizá esta muchacha Tucente. No recuerdo su... ¿Quién es? Su apellido. ¿Quién? ¿Cecilia? ¿Cecilia? Tengo la idea de que ella lo... Hay una ópera también que ha tenido mucho éxito. Uh-huh. Ahorita, a ver si me acuerdo de todos los datos. Bueno, primero se llama American Idiot. Y es una crítica, desde luego, a esta forma muy mercantil de descubrir cantantes, que es una serie norteamericana, es American Idol. Uh-huh. Y aprovecha ahí el escritor también para hacer una crítica muy agria al gobierno de George Bush. Y es muy exitosa, es ahí donde se presenta American Idiot. Mira, dice Rafael Catana por Twitter, cree que los contertulios son los actores de Her en Acapulco. ¿Qué? Desnudos. ¿Qué? O sea que... Ah, bueno. No. No nos metemos en esos, por esos senderos. No. Anabel por Twitter, ¿y la diferencia entre un musical y la ópera rock? Bueno, el musical es música en general de jazz o de la música convencional de pop. Uh-huh. En Estados Unidos puede ser blues, sí, puede ser jazz, puede ser banda, uh-huh. Puede ser canción folclóricas como, no sé si recuerdan, Oklahoma. Sí. O Siete Novias para Siete Hermanos. Sí. Son canciones realmente que lindan con el folclore en Estados Unidos. Y la ópera rock son rock, son canciones de rock. Tienen la formación y la instrumentación de canciones de rock and roll. Mira, dice Guillermina Macías, el Sapo Cancionero lo cantaban los Chalchaleros, un grupo argentino. Bueno, sí, ya nos vamos. Gracias, Martín el Matón, pero vamos a la respuesta, ¿no, Víctor? ¿Ya? ¿Qué rápido, ¿no? Esto, ¿qué bueno, rápido termina nuestra...? En esta primera producción de José el Soñador, producida por Julisa, pues ella misma era la narradora, aunque bueno, a veces la sustituía María del Sol, y contesta correctamente Emilio Rodríguez Morales. Muy bien, gracias a Emilio. Sí. Esteban Montes, muchas gracias. La próxima semana nuestro tema va a ser, déjeme ver, la eutanasia. Ya nos vamos, Billy. Un rápido palindroma. Ah, Satanás, ¿amas a Natasha? Muy bien. Con A-H, Satanás, amas a Natasha. Muchas gracias, muy buenas noches. Nos escuchamos la próxima semana. Muy bien. Satanás.